apoyándome en la recitación y también en el zikr, cuando pinto, cuando trabajo, cada pincelada es un la ilaha illallah. Y así pues voy sacando esto, que no es mi obra, es la obra que Allah subhanahu wa ta'ala me permite hacer. La shahada para mí es un acto de liberación, porque te liberas de todo y solamente te sometes a Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma thabbithum ala al-iman, warzuqhum a'la al-jinan, kama razaqtahum hidayat al-Qur'an. Bil-Qur'an, ihtadayt. Bil-Qur'an, ihtadayt, fi rahbihi, tahlu al-hayat, shawqan ila al-mawla hatay. Aslamt ruhi lil-ilah, nur al-hanan. الرسام المتميز الأسباني رشيد رخص الذي أسلم بسبب فن العمارة الإسلامية وسخر فنه وموهبته لخدمة الإسلام. زرته في ورشته التي تبعد عن مدريد بالسيارة 20 دقيقة تقريبا. يعتبر هذا المكان لي ولفريق العمل هو من الأجمل الأماكن اللي زرناها حقيقة في هذه الورشة الجميلة اللي رأينا فيها حقيقة صور الرسمات التي تدل على ما شاء الله فنك وتدل على ذوقك وتدل على اهتمامك. رأينا مسجد نمرة، رأينا جبل عرفة، رأينا مكة، رأينا المسجد النبوي. Para mí es un honor recibiros en mi casa y bueno, me alegro que os haya gustado. Mi intención siempre con todo lo que referente al Islam es mostrar la belleza del Islam, esa belleza que yo he podido apreciar en los viajes que he hecho por los países islámicos, por los países de Darul Islam. Rojas huwa sadiq wa ara fihi al-islam al-muslim alladhi sadaqa islamuhu wa huwa yuhawil wa yukafih mundu i'tinaq al-islam min ajli an yabqa fi at-tariq wa an yuhawil aydan an yu'arrifa al Islam fi hada al mujtama. Efectivamente, mi vinculación con el Islam es muy temprana, porque mi abuelo, que tuvo la fortuna de pasarse una temporada en África del Norte, اتجه رخص الى تركيا لدراسة الفن البيزنطي، وعندما شاهد الفن الإسلامي والعمارة الإسلامية أعجب بها، ومن هنا بدأت علاقته مع الإسلام. Pero cuando llegué a Estambul, pues entré en la mezquita azul, en Sultanahmet, y también entré en otras mezquitas. Entonces hubo algo que me impresionó vivamente, porque las iglesias bizantinas son iglesias cerradas, con poca luz, y están todas llenas de imágenes. Son bonitas, pero carecen de luz, de iluminación. Y cuando entré en la mezquita azul, lo que había allí era una sinfonía de luz, de luz y de espacios. Era un espacio diáfano, no había imágenes, no se representaba a Dios, no se representaba santos, no se representaba nada, pero había la luz lo llenaba todo. Y sobre todo había una gran espiritualidad. Vi a la gente rezando y aquello me impresionó, porque era en silencio y estaba todo en calma. Era un sitio de paz, realmente. Sheikh Rashid, قبل الإسلام أردت أن تطلع على تفسير القرآن وترجمة القرآن، ولكن وجدت صعوبة في ترجمة كثير من الآيات التي أردتها. فاتجهت إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن هذا الشيء. Cayó en mis manos un libro que era sobre la sira, la vida del profeta. Me puse a leerlo y entonces comprendí el impacto que había recibido Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, el impacto que había recibido cuando recibió la revelación. Entonces vi cómo se iba desgranando toda la revelación dentro de y la responsabilidad que le había caído encima, que era una responsabilidad muy grande, muy grande. En las suras del envuelto en el manto y el tapado, cuando se le incita a dar la revelación, me impresionaron por la actitud del profeta, el temor, la jaiba, el temor que tenía ante la responsabilidad que se le había montado. Efectivamente, eso fue quizás el comienzo de mi introducción al Corán, porque me ponía en el lugar de una persona que le viene una responsabilidad así, y la verdad es que me sobrecogía el temor de presentarme ante Allah Subhanahu wa Ta'ala, el Todopoderoso, y que se me pudiese dar una responsabilidad semejante. عزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية عندما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في بداية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنزل ثلاث سور تتكلم عن جوانب مهمة في حياة الإنسان. السورة الأولى هي سورة العلق، عندما قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي تتكلم عن الجانب المهم وهو جانب العلم. ثم السورة الأخرى الثانية وهي سورة المدثر، عندما تكلم الله سبحانه وتعالى وبين جانب مهم في حياة الإنسان وهو جانب الدعوة، قم فأنذر. أما السورة الثالثة فهي سورة المزمل، عندما تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن جانب العبادة، عندما قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجانب العبادة هنا يثبت الإنسان ويصبر الإنسان على الدعوة وعلى العبادة كي يستمر بإذن الله عز وجل. ما هي الآيات أو السور التي كان لها وقع على قلب شيخ رشيد؟ Entonces me sorprendió muchísimo cuando leí la sura en la que Allah Subhanahu wa Ta'ala le reprocha al profeta, reprocha a Muhammad su rechazo al pobre, al ciego. Entonces cuando leí esa sura me impactó, porque en ese momento me di cuenta de que realmente la revelación era una revelación que no era humana, sino que era una revelación extraterrena, era una revelación divina, porque no se la podía haber inventado una persona que le estaban recriminando, no se podía recriminar a sí mismo, era imposible. Entonces, aunque ya conocía yo el tema, me interesé mucho más por el asunto de la revelación. شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. هناك لحظة أنا أعتقد هي من أهم اللحظات في حياتك، وهي لحظة النطق بالشهادة. كيف كانت؟ La primera vez que pronuncié la shahada fue en Estambul, en Ayub el Ansari. Y digo la primera vez porque luego después viajando, en muchas ocasiones, cuando llegaba a una mezquita y me veían extranjero y turista, me preguntaban que me decían que allí no podía entrar. Entonces yo sencillamente les decía, tráete una persona, un par de personas, y hacía la shahada con ellas. Nuevamente, renovaba mi shahada. La shahada para mí es un acto de liberación, porque te liberas de todo y solamente te sometes a Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, mi relación con el Corán, ahora mismo, en la actualidad, sigo leyéndolo, y lo que me sucede últimamente es que había ciertas partes del Corán que me resultaban complejas, pero últimamente se me desvela con más facilidad a medida que lo voy leyendo, a medida que lo voy estudiando y a medida que lo voy comprendiendo. Y para mí, pues, es una guía en mi vida y en mi forma de actuar. Ya sin wal Quran il Hakim inna kala min al mursalin ala siratin mustaqim تنسير العزيز الرحيم. ما شاء الله، أنا عندما دخلت هذه الورشة وهذا المكان الجميل وأنا أنظر معك إلى هذه اللوحات وهذه الرسومات الجميلة والرائعة، ما علاقة الحصري بهذه الرسومات؟ Y lo cierto es que el Husayri me sorprendió en esta recitación, además que la hace tartil, la hace muy, muy lenta, y puedo a veces entender un poco, pero sobre todo para mí tiene una importancia vital porque me produce una paz interior, porque creo que tiene una gran carga de shifa, de sanación espiritual y de sanación material. Y apoyándome en la recitación y también en el zikr, cuando pinto, cuando trabajo, cada pincelada es un la ilaha illallah, y así pues voy sacando esto, que no es mi obra, es la obra que Allah subhanahu wa ta'ala me permite hacer. Bueno, el ambiente ideal para mí realmente no es un sitio concreto, pero sí es un sitio en el que pueda tener una audición del Corán que me permite tranquilizar mi ánimo y centrarme muy bien en mi trabajo. Y bueno, pues también es importante para mí estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza son las manifestaciones de Allah subhanahu wa ta'ala y me dan mucha fuerza, me dan mucha energía. كون مدرسة في الحقيقة من أعرف بعض تلامذتي وطلابه الذين الآن أصبحوا الآن فنانين معروفين، فهو إنسان يعني له باع في هذا الموضوع، ليس إنسان مبتدئ. Pues mi deseo y mi intención es mandar un mensaje. Y el mensaje, tanto a los musulmanes como a los no musulmanes, es que pongan atención en la belleza que transmite el Islam. بعد إسلامه ومعرفته لطريق السعادة قرر أن يخدم دينه بأفضل ما لديه، حتى أنه حزن كثيرا في بداية دعوته أن من حوله لم يدخلوا في الإسلام مباشرة. ومن الآيات التي أثرت بأخونا وحبيبنا رشيد هي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Y esa ley a mí me impactó porque yo en aquel momento intentaba inculcarle a la gente la idea del Islam. Entonces me di cuenta de que no lo estaba haciendo correctamente, de que lo que estaba haciendo era intentar transmitirles una experiencia que ellos probablemente no podían asimilar. Y cuando leí la ley esa en que le dice Allah subhanahu wa ta'ala, le dice a Muhammad, le dice: no eres tú el que guías a la gente, sino que es Allah el que abre los corazones de la gente. Entonces me tranquilicé también y me puse en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, que es lo que hago, porque realmente no podemos hacer otra cosa. Y lo que sí que intento, sobre todo, es mostrar el Islam, intentar llevar una actitud correcta e intentar mostrarle a la gente lo que es el Islam verdadero, el Islam del amor, el Islam real. Y cuando lo hago así, la gente dice: hombre, pues eres un buen chico. Yo digo: sí, soy un buen chico porque soy musulmán. من أعمال رخص الفنية أنه رسم المصحف المترجم للقرطبي باللغة الأسبانية. Que está traducido por un amigo mío, Zacarías Maza, con el cual estoy colaborando ahora para hacer las portadas de los libros. Pues a través del Qurtubi pude acceder más fácilmente a la revelación que Allah subhanahu wa ta'ala volcó en el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. حدثنا عن ذهابك إلى الحج. Cuando yo llegué allí, no me lo podía creer. Lo que pasa que allí me abandoné, dejé de pensar, sencillamente sentí. Porque en aquel momento noté que me sobraba, el mundo me sobraba. Lo que yo hacía allí era estar frente a mi Señor, frente a Allah subhanahu wa ta'ala, y mi vinculación era con Él y nada me importaba. A mi lado ocurrían cosas, pero yo no me enteraba de mucho. Estaba solamente pendiente del Kaaba, de la Bayt al-Kabira, de la Casa de Dios, de hacer los salat. أعماله الفنية التي رأيناها في مناسك الحج سواء الحرم أو عرفة أو مخيمات منى كان يرسمها رشيد إما من صور قديمة أو من تصويره الخاص. Mis cuadros están inspirados en imágenes, en este caso sacadas de lo que es los ritos del Hajj y el Hajj y los lugares donde se realiza el Hajj, y utilizo antiguas fotografías. Hay muy poca documentación porque en aquella época no eran muy propicios a hacer fotografías, entonces hay muy poca documentación. Entonces hago búsquedas a través de internet y a través de libros antiguos. حدثني عن حلمك وأمنيتك شيخ رشيد. Sí, hace tiempo cuando me puse a emprender esta obra, mi idea, como digo, es mostrar la belleza del Islam, dar esa imagen del Islam tan hermosa que yo he recibido. Y entonces a mí me gustaría poder tener un apoyo, una ayuda para poder mostrar esta obra en todos estos sitios, sobre todo especialmente pues en Oriente y también en Occidente, para que la gente conociese lo que es la verdad del Islam. Entonces sí me gustaría encontrar un apoyo para ese tipo de cosas. Realmente mi deseo con mis obras sería poderlas llevar al Golfo y hacer un gran evento allí en el cual se pudiese ver todo este trabajo que he realizado en todo ese tiempo. Hacer una gran exposición en el origen de lo que es el Islam allí en el Golfo. موقع نون هو موقع إلكتروني ويب سايت كله متخصص في القرآن ساهم معنا في هذا البرنامج بأن يحقق كل أمنية دعوية خيرية لمن شاركنا في هذا البرنامج واهتدى ودخل في الإسلام بإذن الله تتحقق هذه الأمنية بإذن الله عز وجل بإذن الله شيء الله يبارك أسير بدار بالقرآن فيشرق صبح بالحان أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدار بالقرآن ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن